Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 53 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46. Es decir, que estamos en 12 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Y el día de hoy, disfrutando de buena música y más adelante, daremos inicio a la quinta edición del Festival Internacional del Libro 2025. Antes, quiero compartir los saludos de nuestra querida maestra María Libra de Hinojosa, quien nos dice buenos y luminosos días desde el estado de Nuevo León, México. Hacemos presencia en el Festival Internacional del Libro 2025. Bendiciones luminosas, progresivas para todos. A nuestra querida maestra, también a nuestra familia, quienes están en sintonía en estos momentos. Es Estados Unidos, desde México y también desde Ecuador. Muchísimas gracias. Veamos también, están compartiendo mensajes en las plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. El Duende Lee, o Lee, no sé cómo se pronuncie. Disculpo por ello, dice el Duende Lee, supongo que es así. Dice saludos para No Me Lo Pierdo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ok. Vamos a continuar con nuestra programación, porque va a dar inicio a este festival. Es muy importante agradecer a todos y cada uno por su constante apoyo. A nuestros sponsors y a todos y cada uno de estar presentes en este festival en su quinta edición. Ok, perfecto. Recuerden que pueden hacer sus saludos, sus preguntas, comentarios en nuestro grupo de WhatsApp, Telegram y Facebook. Dicho esto, a compartir entonces con ustedes el mensaje que quiero hacerles llegar a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto compartir con ustedes la apertura del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Con la finalidad de conmemorar el Día Internacional del Libro y teniendo como objetivo la promoción de la lectura, nos llena de alegría y el doble de honor como host de este Festival Internacional del Libro 2025, organizado por FEM International Group, transmitido por Luna 9 Radio Digital. En esos tiempos en que vivimos, es palpable la necesidad de fomentar la literatura. El hábito de la lectura ha pasado a un segundo plano con tanta influencia tecnológica. No solo las personas mayores, sino también lo que vemos es que la juventud, en términos generales, escasamente conoce un libro y esto se refleja en nuestra sociedad. Les pedimos que se conecten desde cualquier dispositivo y lugar con acceso a Internet, todo en un ambiente virtual, cómodo, sobre todo seguro. No importa dónde estén, conéctense al Festival Internacional del Libro 2025. En este festival vamos a contar con la representación de México, Perú, Escocia, España, Chile, Ecuador, Marruecos y Colombia. Cada uno de nuestros invitados se ha unido en este gran sueño, siendo el común denominador el amor por la literatura y la cultura. Con su experiencia y conocimiento haremos historia. Para los lectores y amantes de los libros, el Festival Internacional del Libro 2025 es un gran evento y en FEM International Group, unido con Luna 9 Radio Digital, tenemos un gran compromiso de lectura. Hacen falta espacios culturales donde se promuevan los trabajos de los escritores, los autores, para luego nosotros descubrir sus escritos y enriquecer nuestros conocimientos y por ende el vocabulario. Sabater decía muy acertadamente, la lectura en vez de juntarnos nos multiplica y nos da posibilidades que no tendríamos realmente. Por lo anterior cuestiono, no entiendo cómo alguien quiere renunciar a multiplicar su alma. Nuestro Festival Internacional del Libro es la multiplicación de la palabra hacia el mundo, por medio de las voces de los escritores que nos llenan el espíritu con su palabra. En esta sección del Festival Internacional del Libro daremos el nacimiento a una nueva herramienta que permanecerá para la posteridad. Me refiero a la creación de una red exclusivamente antes del festival, para que conozcamos sus historias y sus propuestas. Agradezco infinitamente a nuestro equipo de trabajo, quienes han colaborado codo a codo para llevar un festival de alto contenido. A nuestros invitados y audiencias, en especial a nuestra querida María Luisa Alcalá, nuestra manager de Relaciones Públicas, por incontables horas de trabajo y comunicación permanente entre nuestro equipo y nuestros invitados de honor. Dicho esto, doy por iniciado el 5º Festival Internacional del Libro 2025. Adelante, Mari. Muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Un poquito todavía saliendo del resfrío, pero estamos aquí con todo el entusiasmo para dar inicio al FIDEL 2025. Y con este gusto, Francisco, con el que iniciamos, presento a nuestra invitada especial. Ella es Wendy Vigiay, orgullosamente guatemalteca. Ella es una chica llena de sueños y metas. Su historia de vida no ha sido fácil, ha vivido muchas experiencias dolorosas, pero Dios le da la fuerza para salir adelante. Gracias a su actitud positiva, sale adelante sin importar la adversidad que se le presente. El 25 de marzo del 2021, Wendy Vigiay fue galardonada como la cantante revelación femenina en Guatemala en los primeros Viva Juventud de Telemundo 2021. Muchos de sus éxitos están sonando en diferentes emisoras del mundo con el sello de Vladimir y Guido Acosta. Y hoy nos enorgullece tenerla con nosotros. Recibamos la intervención artística de la brillante Wendy Vigiay, quien nos deleitará con una presentación cargada de arte, emoción y talento a través de compartir con nosotros un mensaje que inspirará a todos los oyentes a dar lo mejor de sí mismos cada día, como ella lo hace. Adelante, Wendy, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Dios los bendiga. Muchas gracias por esa bonita presentación y por la invitación de estar en el 5º Festival del Libro. Estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el apoyo tan bonito que ustedes me brindan siempre. Muchas gracias. Es un honor para mí poderlos escuchar a través de la plataforma y espero que el día de este momento que estamos, pasemos un momento muy agradable todos, conociéndonos, quizá por llamada, pero estamos conociéndonos y escuchándonos para darle un mensaje bonito al mundo. Muchas gracias. Y por favor, comparte con nosotros, contratar una presentación tuya. Sí, pueden seguir precisamente en las redes sociales como Wendy Vigiay, que se deletrea Wendy, como el nombre se escucha. Y con las iniciales de D, la G de gato y la I de puntito. Así me pueden encontrar en todas las plataformas de internet. De igual manera me pueden contactar a mi número de telefónico en el 551-238-5313. Ahí pueden contactar directamente conmigo o bien a través de ustedes que pueden hacerme llegar un mensaje, ¿verdad? Muchísimas gracias a Wendy Vigiay por haber hecho un espacio para estar hoy con nosotros. Le deseamos que sigan los éxitos. El 19 Radio Digital sabe que es su casa. La música que está sonando en estos momentos es justamente de Wendy Vigiay. Esperemos que la disfruten. No se muevan de ahí. Que te está mirando, no Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. En el Festival Internacional del Libro 2025 nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiasta y nos apoyemos mutuamente. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación a adquirir herramientas valiosas, tanto para los lectores como para los escritores. Los invitamos a seguir la agenda del FEDL, Festival Internacional del Libro 2025, para que no se pierdan ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Hoy estamos muy agradecidos por contar con la presencia de nuestra primera panelista invitada. Ella es Gema Alonso López, quien nació en Asturias, España. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo. En el año 2000 fue jurado en el Concurso Internacional de Relatos Fantásticos de Corbera de Asturias. Reside en Perú desde el 2021, cuando llegó para casarse con el escritor Héctor Vilches. En el 2024, algunos de sus microrrelatos fueron seleccionados por la Municipalidad Provincial de Trujillo para ser publicados en una antología de los mejores microrrelatos de la región, a través de un concurso organizado por su fondo editorial. Ejerce como correctora ortográfica y de puntuación, con el proyecto La Otra Editorial, que fundó junto con su esposo. Ha ayudado a varios escritores y escritoras nobles y no tan nobles a redactar o mejorar sus obras para publicarlas. También ha colaborado con algunas editoriales escribiendo reseñas para las contraportadas de sus libros. Hoy nos comparte el tema Proceso Editorial. Bienvenida, Gema, al Festival Internacional del Libro 2025. Hola, buenos días. Buenos días. Cuando me pidieron hablar sobre este proceso, la verdad es que me lo pensé porque no estoy acostumbrada a hablar tanto tiempo yo de seguido. Normalmente, la verdad es que no tengo mucho el hábito de hablar y hablar. Pero bueno, un poquito. Creo que es importante separar lo que es el proceso editorial por cauces normales y el proceso editorial con el proyecto de la otra editorial. Con los cauces normales hay varios tipos de editoriales. Está la editorial tradicional, en donde tú envías el original, evalúan si cumples los requisitos, si encaja con la política de la editorial. Si lo hace, se lo envían a un técnico o varios que evalúan su calidad con tres posibles resultados. Uno es que te lo acepten, otro es que te digan sí, te lo aceptamos, pero necesitas cambiar algunas cosas. Y el tercero es que te lo rechacen. Este es el resultado más común, porque ellos evalúan lo que les cuesta con lo que les trae, con la compensación económica, ¿no? Para evitarlo, pues, o al menos tener más posibilidades de que no sea así, de que no te lo rechacen, conviene hacer algunas cosas, ¿no? Una es preparar una propuesta diferente que resulte atractiva. Otra es revisar el texto, pulirlo, enviarlo a un corrector o correctora para asegurarte de que esté lo mejor posible. Y porque, bueno, esto es algo que tenemos que hacer, porque hay gente que me dice, no, pero el mío está muy bien y no necesita ninguna revisión, pero todos necesitamos revisión, ¿no? Incluso los profesionales de la corrección lo hacemos, se lo enviamos a otro corrector para que lo puedan revisar, porque fallos tenemos todos, somos humanos. Hacer un listado de las editoriales en las que podría encajar tu obra. No hacer envíos masivos a las editoriales. Y enviar un primer correo en el cual le digas al editor solo aquello que necesita leer sobre el libro y tus cualidades del escritor, como escritor, vamos, o escritora, claro. Luego, cuando ya lo envías, cuando ya lo ha visto la editorial, se lo comunica al autor la resolución, aunque esto no siempre pasa cuando lo rechaza. Hay veces que no responden nunca, pero entonces date por rechazado. En caso de que el resultado sea publicarlo con modificaciones, se le pide al autor que las haga. Pero esto la verdad es que suele suceder muy pocas veces. Si son pocos cambios y le resulta muy interesante la obra, es cuando hacen eso. Si el resultado es positivo, entonces se hace una nueva corrección ortográfica y de estilo para revisar algunas cosas que se hayan podido escapar, y aún así pueden escaparse algunas. Luego se pasa al proceso de diagramación, maquetación y diseño de la portada y de todo lo exterior del libro. Pasa a la edición de prueba y la última corrección. Está ya sobre el papel. Luego pasa al proceso de pedir el ISBN y el depósito legal. El ISBN es como el número de DNI o de carnet de identificación de la persona que le hace único en todo el mundo, es el libro y no otro. Ese es el ISBN, el número que le identifica al libro. Luego el depósito legal, que es para asegurarse de que en el país permanezca al menos un ejemplar de todo el bien cultural de ese país. Luego pasamos al proceso de impresión y encuadernación, y la distribución y venta, que ya es el último, y el autor se lleva un porcentaje en concepto de regalías. Otro tipo de editorial es el de la autopublicación. Una autopublicación, tú envías el texto y ahí no te van a evaluar, porque ahí lo que les interesa básicamente es que pagues. Entonces, es autopublicación, entonces tú, aunque lo pagues, lo vas a publicar. La corrección, la diagramación, la maquetación y el diseño de la portada de todo lo exterior del libro dependen de ti, aunque a veces se les puede pagar a ellos un plus para que ellos lo hagan. Te entregan los libros y tú los vendes, una vez pagados, lógicamente, y suele ser un tiraje de unos 1,000 ejemplares, y cuando no, sube bastante el precio. Y luego hay un término medio, que no son ni las editoriales tradicionales ni el autopublicar. Hay algunas editoriales que lo que hacen es que sacan un primer tiraje entre 75 o 100 libros y te dicen que esa cantidad la tienes que vender tú o bien pagarla, si no la logras vender. También la corrección, la diagramación, la maquetación, el diseño de la portada y todo el exterior del libro puedes hacerla por tu cuenta o pagársela a ellos. El resto de libros es bajo demanda y te pagan una pequeña cantidad de regalías, poquita. Y luego ya, por último, aparte de todo esto, tenemos a la otra editorial. Pero es que la otra editorial no es en sí una editorial, a pesar del nombre, sino es más bien un proyecto que hace ciertas labores editoriales. La otra editorial surge como una idea para ayudar a los escritores poco o nada experimentados y para difundir obras de autores poco conocidos. Ofrecemos pues varios servicios editoriales, como te digo. Uno es el acompañamiento, la creación del libro. Esto es, si por ejemplo tú tienes una idea o quieres contar algo, pero no sabes escribir realmente, nunca has escrito un libro, no sabes por dónde empezar, no sabes qué estructura tiene que tener, pero quieres escribirlo tú. Quieres que ahí ponga que es tu libro. Bueno, pues básicamente te acompañamos en la creación de ese libro, ¿no? Tú quieres seguir todos los pasos, pero no sabes cuáles, pues nosotros te vamos indicando lo que tienes que ir haciendo, te lo vamos corrigiendo también por el camino, vamos orientándote y vamos guiándote en todo el proceso. Otro servicio que tenemos ya es el para la persona que dice, ya, pero yo no quiero ni implicarme en ello, yo quiero que me lo escribas tú. A mí me parece que el mundo necesita conocer la historia de mi abuelo, por ejemplo, pero yo no quiero escribirlo yo porque yo no sé nada de escribir y no me apetece tampoco estar ahí pendiente de que tú me vayas diciendo ni nada. Yo quiero que lo hagas tú. Bueno, pues escribimos tu libro, no hay problema. También escribimos cuentos personalizados. Los cuentos personalizados, la persona nos envía los datos. Normalmente suele ser para niños, pero también nos han enviado para adultos y no hay problema, también lo hacemos. Nos envías los datos de la persona o del niño, pero no son datos, digamos, personales, aparte del nombre, sino más bien sus gustos, sus preferencias, por ejemplo, el carácter, si tiene, por ejemplo, mi niño es muy tímido y quisiera que fuera un poco más atrevido, pues eso nos ayuda a crear el cuento. También puede ser un poco más de tipo autobiográfico, de que cuente un poco el día a día de la persona o del pequeño. A veces también nos envían imágenes que adaptamos, las pasamos a Cartoon con herramientas que hay hoy en día, que en realidad pueden utilizar ustedes también, pero nosotros las perfeccionamos lo máximo posible para que en el cuento salga adaptado a la historia y demás. Además de estos servicios, tenemos también el de la corrección, diagramación, maquetación y diseño de la portada y de todo lo exterior del libro, para luego hacer alguna de las anteriores opciones del que hablamos de las editoriales, o para subirlo a Amazon, o para hacer una pequeña publicación en papel o el libro cartonero. En caso de que es el libro de cartonero, claro, tiene que ser que te encuentres en la misma ciudad que nosotros, porque si no es un poco más difícil de hacértelo llegar o de hacerlo llegar a la gente de tu entorno. De todo este proceso se puedes encargar, no tienes por qué encargarlo todo. A lo mejor a ti te interesa que te lo corrijamos nosotros, pero que otra persona te haga el diseño del libro, o al revés, te interesa que te hagamos el diseño del libro porque no tienes quien, pero corrección ya tienes tu corrector o correctora favorito, pues no hay problema. Lo hacemos también por separados estos servicios. Yo personalmente de lo que me encargo es de la corrección. La corrección es mi especialidad. Luego lo otro, pues puedo ayudar más o menos, pero a veces menos, a veces estorbo, pero de lo que me encargo principalmente es de la corrección. La corrección, mucha gente me pregunta, ¿y cuánto cobras por corregir? Pero es que no se puede dar un precio general, porque eso depende de si tienes errores o tienes horrores. Depende de un poco de cómo está el texto antes del trabajo que me va a llevar, básicamente. También depende de la extensión, lógicamente, también. En el tiempo que llevo corriendo, que son como 25 o 30 años, y voy a... No puede ser tanto. Bueno, en fin, el tiempo pasa que es una barbaridad. El caso es que en el tiempo que llevo corrigiendo, pues he ido estableciendo, viendo que hay como cierto tipo de clientes para la corrección. Uno es el que yo llamo el rey o la reina. el rey o la reina quiere que tú resuelvas cualquier problema en su obra, aunque eso implique hasta que le reescribas tú parte de ella, parte de su obra. Luego está el noble. El noble quiere que se lo corrijas, pero a su manera. A veces hay que tener largas conversaciones solo por una coma, que a lo mejor esa coma yo sé de sobra que no va ahí, por las normas gramaticales, que hay unas normas, existen unas normas, y yo sé que esa coma no va ahí, pero ellos la quieren. Contra cualquier norma que haya, a ellos les da igual, quieren la coma. Y entonces te pasas ahí un rato explicándoles a ver por qué no debe ir ahí esa coma. Porque las normas gramaticales no son al azar. Las normas gramaticales son para evitar cosas o para facilitar cosas. No son cosas que alguien dijo hay que hacerlo así y ya está. No, es una cosa que tiene un porqué. Es como las normas de tránsito, por ejemplo, ¿no? Que hay un stop, pues hay un stop por algo, no es porque sí. No se puede aparcar ahí, no se puede aparcar por algo, no es una manía. Las normas son por algo normalmente. Luego tenemos también al tipo de cliente burgués. Un tipo de cliente burgués, yo lo que he notado es que generalmente su texto es bastante malo, pero ellos creen que es una obra de arte. Intentan usar recursos que no saben manejar, recursos que han visto a lo mejor en grandes escritores, pero ellos no saben todavía manejarlos porque no son yo qué sé, un García Márquez para poder llevar ciertos recursos. Y cuando tratas de hacerles entrar en razón, te sueltan que ellos eso lo han visto hacer así en algunas obras importantes. Por ejemplo, a lo mejor, yo que sé, que en medio de un párrafo te cambian la persona en que está narrado. Estaban narrando en tercera persona y empiezan a hablar en primera o al revés. Y le dices, pero es que esto no lo puedes cambiar así al azar y porque sí. Y dice, no, es que yo lo he visto así en libros. Bueno, ya, pero habría que ver qué libros, así no sería con un porqué, y tú no eres García Márquez. Entonces, bueno, ese es el burgués. Y luego tenemos el que yo llamo el trabajador, que se esfuerza por aprender, aprovecha todas tus correcciones mejor que nadie, consultando cualquier duda, y su obra notas que mejora de una obra a otra precisamente por ese interés que muestra en aprender de sus errores. Y luego, al margen de esta clasificación, hay un tipo que en principio puede ser uno de los anteriores, cualquiera de ellos, pero además tienen una característica añadida, que es la de ser ansioso. Tiene una ansiedad que no puede con ella y no ha empezado a escribir su libro y ya quiere que le ayudes a poner el título. No te ha enviado ni la obra completa, pero ya la quiere tener corregida. No ha revisado las observaciones que tú le has puesto, pero quiere reunirse a cada rato para hablar, no se sabe muy bien de qué. Puede ser del diseño, puede ser de la portada, el proceso de distribución, puede ser de cualquier cosa. Y esta es un poquito la clasificación que yo he hecho y sinceramente no sé nada más que contarles. Y cualquier duda que pudieran tener o cualquier cosa, me quedo aquí escuchando, que además quiero escuchar a Mari y a Héctor. Y me pueden preguntar lo que ustedes quieren. Muchísimas gracias, Gemma, por compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento, y hemos aprendido muchísimo sobre el proceso y sobre la diversidad que existe en la manera en que lo comparte usted con nosotros. Vámonos a una breve pausa comercial y enseguida en el Festival Internacional del Libro 2025, programa especial a través de Luna 9 Radio Digital.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación online. Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Tiempo y la temperatura son auspiciados por el Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:57. Tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 55 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 46. Es decir, que estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Y estamos de regreso, si es que recién nos sintonizan, sean bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. En esta mañana estamos felices de llevar a cabo la primera emisión del 5º Festival Internacional del Libro 2025. Los invitamos a que participen activamente, háganos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios a través de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Cada palabra es una semilla y hablando de palabras que transforman, daremos paso al esperado momento de dar inicio a la presentadores quienes nos darán a conocer sus propuestas literarias. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial. Él es el escritor peruano Héctor Vilches. Héctor Vilches nació en Pueblo Libre, Lima, el 5 de agosto de 1983. Es trabajador social, escritor, actor y editor peruano. Ha publicado dos libros de relatos cortos, Loco Enamorado y A Tu Lado, dos novelas cortas, Historias de un Dealer y Lazarte. Actualmente desarrolla junto con su esposa Gema Alonso el proyecto La Otra Editorial, elaborando libros cartoneros y ayudando a otros escritores en los procesos creativos en las publicaciones de sus obras, además de la elaboración de cuentos personalizados. El día de hoy nos presenta su libro Historias de un Dealer. Adelante, Héctor, bienvenido. Mari, muchas gracias. Espero que estés bien. Francisco, también. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, por traerme hasta aquí. Gracias a ustedes, llego a todos lados. Muchas gracias. Hoy ya teníamos que presentar perdónenme que estoy medio zombie porque no he dormido nada, estaba tan emocionado por el programa que no he podido dormir y me he mantenido despierto, y como estaba despierto toda la noche me puse a escribir un libro y lo terminé. He terminado de escribir un libro de relatos desde anoche hasta hoy, y ya les cuento luego. Es acerca de intervenciones de prácticas de trabajo social en campo. El libro que venía a presentarles hoy día era el de Historias de un Dealer. Es una novela corta, el personaje principal sale de la novela Lazarte, que es también otra novela corta en homenaje, fue en conmemoración del Club de Ciclismo Víctor Lazarte, que es uno de los clubes más antiguos de acá de Trujillo. Y bueno, la novela Historias de un Dealer transcurre en la ciudad de Trujillo, donde el personaje principal se ve en la necesidad de buscarse, de ganarse la vida, de tener algo para comer, y durante pandemia lo que decide es y la única opción que tenía era de dedicarse a ser repartidor, ¿no? Y siendo repartidor es que nos muestra en el libro una visión de la sociedad actual, desde la mirada del repartidor. Genera en él un cambio en su vida, un cambio de perspectiva, desde cómo él enfocaba su mundo, ¿no? Su mundo cerrado, desde su burbuja, sin empatía, empieza a tener empatía, un poco más de responsabilidad, un poco más de respeto por lo que hace, en ese buscarse a sí mismo. Ese es el libro, y espero que puedan leerlo, porque es una lectura muy ágil, es muy fluida y les va a gustar, porque tiene mensajes ocultos, tiene mucho humor, oscuro, doble sentido, y listo. Espero que puedan encontrar la obra, que está en Amazon y también acá en Editorial Papel de Viento, Editores de Alejandro Benavides, y en diferentes librerías de la ciudad de Trujillo. Y en España lo tiene Pilar Murillo. Así que persíganla, corretéanla. Tiene varios ejemplares ahí a la venta. Excelente, Héctor. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Efectivamente, es un libro que invitamos a leerlo. Es un libro que en lo particular yo ya leí. Y bueno, les puedo comentar que lo van a gozar, que Héctor es un genio, es un escritor genio, que de cualquier evento puede sacar un relato sumamente sorprendente, agradable, con el toque de humor que a Héctor Vilches lo caracteriza. Yo, Héctor, siempre te diré que soy tu fan número dos, porque el número uno es tu esposa, y siempre estaré gustosa de leer todos tus relatos, así que pues ya estaremos esperando próximamente ese relato que escribiste durante la noche, También yo me la pasé en vela, yo por mi resfriado que todavía no termina de irse, pero no soy tan genial como tú para esta creatividad, así que ya me imagino este relato que escribiste durante una noche, porque así es, Héctor Vilches puede escribir un libro en una noche, un cuento en un día. Y les invitamos a conocer su trabajo, es verdaderamente disfrutable en toda la palabra, Héctor. Y por cierto, hace poco estuviste justamente en una presentación de tu libro. Compártenos un poquito, Héctor, acerca de esta experiencia de ir y hacer llegar tu libro a los lectores en este compartir físicamente. Y bueno, pues nosotros encantados de también tenerte hoy con nosotros. Platícanos un poquito al respecto. Muchas gracias, Mari. Eres muy amable, muy generosa conmigo. Recién estuve en Santiago de Chuco, que es la ciudad donde, es el pueblo donde nació, creció César Vallejo, que es uno de los poetas universales, orgullo de acá de Trujillo y del Perú, ¿no? Todos se sienten orgullosos de que sea este grande de las letras de acá, ¿no? Nuestro paisano, nuestro hermano. Y bueno, estuvimos ahí, tuvimos una invitación de la municipalidad porque estaban organizando su segunda feria del libro y bueno, las realidades son distintas, ¿no? De la ciudad y del pueblo, y claro que el libro generaba curiosidad, pero como que no se entendía un poco, porque más se entiende el anglicismo acá en la ciudad que los pueblos, que no le dan mucha importancia a los términos en inglés. Entonces como que pasó un poco desapercibido, pero sí, cuando ya les empecé se les empieza a narrar a la gente de qué va la historia, de qué va la novela, sí despierta el interés. Y bueno, es allá en Santiago el movimiento de la Feria del Libro es reciente, es el segundo año, y poco a poco se está generando esa cultura, ¿no? Esa cultura de la lectura, esa cultura del libro, y nosotros estamos aportando a ello, aportando con las charlas. El año pasado hablé un poco del proceso de la creación de novelas. Este año hemos tratado de hablar acerca del proceso de creación de cuentos personalizados para que los niños puedan crear sus propios cuentos, explicándoles, contándoles un poco el proceso que yo uso, ¿no? La creación de historias a través de las imágenes, a través de el movimiento, de la actuación. Y bueno, fue muy enriquecedor compartir con los estudiantes de diferentes centros educativos. Y bueno, y sobre todo conversar con los pobladores, ¿no? Que tienen también sus historias y una percepción del mundo distinta, diferente, pero igual muy muy enriquecedora. Ha sido una experiencia muy muy linda, muy hermosa. Muchísimas gracias, Héctor. Conversar contigo siempre es un deleite. Héctor, compártenos brevemente, si pudieras decirle a alguien que te encuentras en la calle, ¿qué es lo que van a encontrar en Historias de un Dealer? Y dinos en qué formato se encuentra disponibles, en qué plataformas, por favor. Bien, lo que van a encontrar en Historias de un Dealer es el reflejo de una sociedad, ¿no? Una sociedad golpeada, una sociedad solidaria, una sociedad egoísta, una sociedad en donde tenemos que estar cuidándonos la espalda, y una sociedad en donde realmente te dan la mano, ¿no? Te apoyan y te ayudan a salir adelante. Una sociedad que te mantiene confundido, pero a la vez te abre puertas para buscar tu camino. En Historias de un Dealer hay de todo. Tengo mitos urbanos, ¿no? Lo que hablan de una escultura de sirena que está acá en la ciudad. Del amor a los animales, de un hombre que por el hambre decide comerse a su mascota y está en esa lucha de hacerlo o no, porque es parte de su familia, ¿no? También hay el honor de amigo, ¿no? El amigo que traiciona, el amigo que te apoya. Hay un capítulo dedicado a con un guiño a César Vallejo también, ¿no? Van a encontrar de todo, ¿no? Con humor, de todo, no sé, van a encontrar muchas cositas y que van a ir capítulo a capítulo descubriéndolas. Acá en Trujillo el libro lo encuentran en Editorial Papel de Viento, en Librería Alternativa Libertad, en Librería Chekhov, no recuerdo en qué fue librería, pero ya también está en varios colegios porque está dentro del plan lector, en la lectura curricular de los estudiantes. Y también lo tenemos en España con la escritora Pilar Murillo, y ella es mi distribuidora oficial. En Amazon también hay una versión en ebook que pueden adquirirla. Está buscan Historias de un Dealer de Héctor Vilches y ahí lo van a encontrar a precio accesible. Muchísimas gracias, Héctor. Ya para terminar tu presentación, háblanos cómo es que Historias de un Dealer se convierte en un libro de texto que se está trabajando en escuelas. Ay, ¿me repites la pregunta que no te pude terminar de escuchar bien, por favor? Claro que sí, Héctor. Te preguntaba que nos compartieras o te pedía que nos compartieras un poco de cómo es que Historias de un Dealer llega a convertirse en un libro de texto que se trabaja en escuelas. Básicamente, el libro ha llegado a los colegios porque alguien les habló a los profesores y ellos se comunicaron conmigo. El año pasado llegó a los colegios, a uno de los colegios que llegó fue porque nos invitaron a una feria dentro de un colegio y expuse el libro, no hablé acerca de la novela, y a los profesores les interesó y decidieron inmediatamente estudiar el libro con sus alumnos en esos ciclos. Entonces se hicieron de unas copias y lo compartieron. En otros colegios, que la verdad es que de todos los colegios yo no estoy enterado de cuáles están, pero sin embargo los libreros me están informando de que sí, que están comprando en bloques para los colegios. Y esos colegios ha sido por recomendación. Alguien leyó el libro y le comentó a los profesores. Y los profesores, claro, como es una como es literatura fresca, de actualidad, decidieron incluirla, ¿no?, junto a otras obras que también estudian en su ciclo, ¿no? Porque tienen que tener una variedad de literatura de todas las épocas, ¿no? Tienen clásicos, tienen literatura del siglo pasado, tienen literatura del boom, no sé, y necesitaban y necesitan también escritores actuales. Entonces, para incluirlo, les interesó al escuchar las recomendaciones. Y las recomendaciones parten de los lectores, ¿no? De los que han disfrutado de la obra. Ellos empiezan a transmitir, ¿no? A transmitir el mensaje del dealer. Pues qué maravilloso que esté sucediendo así, Héctor. La verdad, si yo me hubiera tocado estar en secundaria y que mis maestros me llevaran una lectura como Historias de un Dealer, seguramente que sería mucho, mucho más divertido y disfrutado el poder aprender de la literatura con temas pues actuales. Muchísimas gracias, Héctor, por esta presentación. Les invitamos a adquirir su libro y a quien ya leyó Historias de un Dealer, les invitamos a que dejen una reseña acerca de qué les pareció la novela Historias de un Dealer. Las reseñas son muy importantes para los escritores, ya que permiten que sus futuros lectores interesados en este libro conozcan la experiencia de quien ya lo leyó, Además, que el algoritmo de las plataformas donde adquieren sus libros hace más visible los libros que cuentan con reseñas. Recordemos que todo escritor escribe para ser leído. Y es sumamente gratificante para los escritores conocer el sentir del lector después de haberlo leído. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, y es así, Maralisa, el fenómeno de dejar una reseña a los libros, que es muy interesante. Hoy también tenemos la presencia de la talentosa tanatóloga, terapeuta sistémica, quien también es escritora, María Luisa Alcalá. María Luisa Alcalá González nació en Manzanillo, Colima, México, contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por Insconsfa. Tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, AMTAC por sus siglas. Ejerció la contaduría pública por varios años en hotelería y más tarde como supervisora para Samsung Ingeniería Manzanillo. Hoy se desempeña como terapeuta, columnista en Femme International Magazine, productora y conductora de Luna 9 Radio Digital. Adelante, Mara Lisa. Bienvenida. Gracias, Francisco. Pues hoy les quiero mi libro, Prueba de Fe. Él a una prueba de fe es un testimonio real de nuestra familia, de las experiencias vividas en el acompañamiento de la enfermedad de mi esposo. Él a una prueba de fe nos habla de todas estas situaciones que se viven cuando se está acompañando en estos procesos de enfermedad que nos llevan por muchas pérdidas. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa. Va a afectar a las neuronas motoras, eso quiere decir que afectará el movimiento del cuerpo, empezando por alguna de las extremidades, puede ser brazo, mano o pierna. Es lateral porque suele iniciar por uno de los lados del cuerpo, derecho o izquierdo, y es una enfermedad que llega sin previos avisos o sus avisos no son notorios, pequeños accidentes como que se nos cae algo o tropezones son los primeros síntomas de esta enfermedad, que pues uno no se imagina que de un tropezón o de algo que se nos caiga pueda ser la antesala de una enfermedad tan tremenda como lo es la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa y hasta el momento no tiene cura. La expectativa de vida de una persona con ELA es de 3 a 5 años de vida. Si bien hay personas que han sobrepasado esta expectativa, la mayoría suele perder la vida en este tiempo. Es una enfermedad que nos va llevando de pérdida, una tras otra. En muy poco tiempo de que se presenta una, ya tenemos la otra. Y esto pues nos lleva a procesos brutalmente dolorosos. Yo no tengo otra palabra para describirlo que brutalmente dolorosos. Cuando yo me vi en esta situación, cuando recibimos el diagnóstico y nos lo confirman una segunda y tercera opinión médica, nos dimos a la tarea de investigar y nos dimos cuenta que estábamos ante un reto mucho mayor que incluso un cáncer, porque pues esta enfermedad no tenía cura. Y busqué libros, a mí me encanta leer, siempre me ha gustado, y busqué bibliografía que me apoyara para enseñarme cómo vivir este proceso. Encontré un par de libros que me ayudaron muchísimo, pero yo buscaba el cómo acompañar a mi esposo. Los dos libros que encontré eran de personas que habían vivido la enfermedad en sí mismos, y yo buscaba el cuál es el rol del compañero de vida, la compañera de vida, qué necesidades va a tener mi esposo, cómo voy a poder ayudarlo, cómo adaptar la dinámica familiar, cómo cubrir necesidades, etcétera. Y bueno, él a una prueba de fe es eso, es este libro que a mí me hubiera gustado encontrar y que en su momento no me encontré. En este libro describo con el corazón abierto lo que como familia vivimos, los retos, los milagros, porque también es una historia que vivimos de milagro en milagro, la gratitud la plasmo ahí porque es una etapa de nuestra vida que a la que estamos profundamente agradecidos por todas esas personas de corazón enormemente amorosos y generosos que nos brindaron su apoyo. Así que pues les invito a leerme. En este libro no solamente van a encontrar la historia de nosotros como familia viviendo una situación de enfermedad en mi esposo, sino también van a encontrar aprendizajes de vida de nosotros que les trasladamos en el libro con la intención de ahorrarles, ojalá, un poquito de camino, un poquito de tiempo, un poquito de dolor y un poquito de dinero. Es un libro en el que quizás puedan encontrar esa palabra de aliento o ese cómo acompañar a su ser querido que se encuentra en una enfermedad no precisamente terminal. Hay muchas enfermedades en donde van a requerir de un cuidador. Este libro también, comentarles que es un libro que yo escribí pensando en los cuidadores de una persona que necesita cuidados para las actividades más elementales de la vida, como comer, asearse, moverse, hablar. Porque en lo cotidiano no tenemos este conocimiento de cómo ser un cuidador. Yo tuve grandes maestros y a los cuales les agradezco y menciono en el libro porque gracias a ellos y a ellas pude yo poder ser esa cuidadora que mi esposo necesitaba. No es fácil vivir esos procesos donde además está viviendo con dolor porque ver a un ser querido, cómo su vida se va apagando, cómo su salud se va deteriorando y además sin saber cómo acompañarlo en esos procesos, bueno, es sumamente retador y el tener personas que nos van diciendo cómo acompañar en estos momentos de la vida en donde la vida se pone tan intensa, tan rígida, es muy, muy valioso. Agradezco profundamente a cada una de mis maestras y maestros que me acompañaron en este proceso, su acompañamiento lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de sabiduría, que me fueron guiando en el camino de poder sostener la vida de mi esposo y cuidar a mis hijos, que también era otro reto, el cómo irlos acompañando en este proceso. Fueron experiencias increíblemente transformadoras. No es que fuésemos malas personas antes, pero sí que éramos muy inconscientes. No tenía yo la conciencia de comprender lo que significaba cuando alguien te decía, tengo un familiar enfermo en casa. Ahora lo puedo comprender y sé de lo que hablan. También aprendí muchísimas formas de las personas que nos acompañaron, enseñaron muchísimas formas de abrazar y eso es bien importante que lo aprendan como sociedad, porque muchas de las veces no tenemos o no se nos ocurren maneras de hacer llegar nuestra presencia, nuestro amor, nuestro acompañamiento, y a veces nos quedamos solamente en el si necesitas algo, aquí estoy para lo que necesites. La realidad es que aprendí yo en este proceso que es más valioso el que podamos decir explícitamente en qué podemos apoyar. Por ejemplo, oye, si necesitas apoyo con las vueltas, no sé, del día a día o el que te apoye con ir al súper o cosas cotidianas, es bien valioso. Hay muchísimas formas de hacernos presentes. Algunas veces creemos que ese reto que está viviendo ese ser querido, ese amigo, esa hermana, es tan grande que nosotros estamos pequeñitos ante esa situación y no tenemos nada que aportar. Y créanme que siempre hay mucho por aportar, desde orar por esa persona, desde darle los buenos días y verdaderamente interesarnos en cómo se encuentran, sin que sea un saludo por mero protocolo de preguntar cómo están, sino realmente interesarnos por cómo están esas personas y darle escucha, tan solo escucha, ya ni siquiera un consejo, sino escucha y poderle hacer saber lo valioso que es para nosotros. Créanme que eso ya es muchísimo. Así que en este libro van a encontrar esas diferentes formas de abrazar que a mí me enseñaron las personas que a lo largo de este proceso nos acompañaron. Y les hablaba de que fue un proceso transformador porque nos hizo ser unas personas mucho más conscientes de lo que es la fragilidad de la vida, de la importancia también de los milagros cotidianos, o yo llamo milagros cotidianos, el poder abrir los ojos a un nuevo día, el que nuestros pies nos lleven a donde le respiramos, el poder degustar de esa comida que nos encanta, el poder abrazar a nuestros seres queridos, el poder expresarles con nuestra voz cuánto los amamos. Esos son milagros cotidianos que esta experiencia nos hizo conscientes de que los tenemos y de lo valioso de disfrutarlos, de vivir el día a día, de vivir en el presente, porque, y eso con esto quisiera cerrar, invitarlos a vivir en el presente, porque cuántas veces estamos en este momento haciendo lo que estamos haciendo, pero pensando en lo que sigue. La vida se disfruta muchísimo más si estamos totalmente presentes en el momento presente, que nuestros pies, nuestro corazón y nuestra mente estén en el mismo lugar. Este libro los invita al sí a la vida, sí a la vida así cual nos llega, sí a la vida con lo bueno y con lo que duele, con lo que gusta y con lo que no gusta. Cuando le damos ese sí a la vida, es como que la vida nos toma de la mano y nos abre camino. Este libro también, pues, es un testimonio de cómo nuestra fe creció. Yo les puedo decir que a partir de esta experiencia, yo ya no creo en Dios, yo ya conozco a Dios, yo vivo a Dios en cada uno de mis momentos. Y es una experiencia que intento, ojalá lo logre, intento transmitirles en el libro la importancia de saber que existe ese ser que es puro amor, que siempre está ahí para apoyarnos, que lo que tenemos que vivir no lo tenemos que vivir solos, que siempre tenemos esa asistencia divina. Les agradezco mucho por su atención. Gracias. Presten su corazón a el libro Ela, una prueba de fe, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han brindado su apoyo, que nos aman y nos fortalecen día con día con su presencia en nuestra vida, que es sumamente valiosa. Muchísimas gracias, Mari. Los invitamos a adquirir su libro y a quienes ya lo leyeron, pues a que los invitamos a que nos deje una reseña acerca de qué le pareció el libro, Ela, una prueba de fe. Una vez más, Mari, ¿dónde podemos adquirir el libro y en qué formatos están disponibles? Claro que sí, Francisco. El libro en Amazon y lo encuentran disponible en formato impreso y digital. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya saben, déjenos sus reseñas. Muy importante para los escritores que dejen sus reseñas. No se olviden de mandar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas o también al número de WhatsApp. Tomen nota, es el +1-551-254-826. Nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos agradeciendo las preguntas que nos están haciendo llegar a través de las diversas plataformas, tanto para Wendy como para también Gemma, para Héctor, y ahí estamos viendo que también para Mari están llegando más y más preguntas. Así que dicho esto, vámonos a una breve pausa comercial y ya regresamos. No se muevan. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.

Tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 56 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 48. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 9 grados Celsius. Y estamos de regreso. Si recién nos sintoniza, sea bienvenido a Luna 9 Radio Digital. En esta mañana estamos felices de llevar a cabo la primera emisión del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Recordamos que esta emisión quedará grabada y estará disponible en Telegram y en Archive para que puedan escucharla. Quien no ha tenido la posibilidad de escucharnos en vivo, sea por trabajo o por estudio. En Luna Nueva nos interesa escucharlos, así que vamos a nuestras plataformas para revisar los mensajes de nuestra querida audiencia. Vamos primero con los saludos. Vamos con saludos de Laura Torres, a Carlos Paredes. Muchísimas gracias. Estás en diversas plataformas, así como también tenemos de Graciela Velasco, diferentes plataformas, muchísimas gracias. También el duende Lee, o Lee, no sé cómo se pronuncia, nos dice, me interesa mucho la presentación de Gema, muchísimas gracias. También en Instagram, arroba brainwavesawake, muchas gracias. También para carlos.paredes.58555, es el número que sale y el nombre que tiene. A Bárbara Ventura, también en Instagram, así como Bat4577. Para Víctor Manuel Aburto, fuerte abrazo hasta Chincha, Perú. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con nuestro grupo de WhatsApp, porque hay muchísimos mensajes que nos han hecho llegar nuestros queridos radioescuchas, nuestra familia, como le decimos nosotros, de Luna 9 Radio Digital. Veamos. Tenemos mensaje de Miriam Mendoza, un saludo con mucho cariño para toda la familia de Luna 9 Radio Digital desde Ecuador, augurando éxitos a todos los exponentes en esta gran Feria del Libro 2025, así como a sus organizadores. Graciela Velasco nos dice, qué gusto escuchar estos programas dedicados a la escritura y la lectura a través del Festival Internacional del Libro 2025. Muchas felicidades a todo el equipo de Luna 9 Radio Digital, especialmente a Francisco Isla y María Alcalá. Un abrazo con mucho cariño. Gracias. Ana Gutiérrez, desde Union City, New Jersey. Feliz de lunes, nos dice. Vivir es lo único urgente, no lo olvides. Te deseo una genial semana. Muchísimas gracias. También nos dice Graciela Velasco. Muy interesante el tema sobre las editoriales. Aprendí mucho. Yo también tuve la oportunidad de leer el libro de historias de un dealer. Te envuelve la historia y vas junto al protagonista en sus travesías tan divertidas. Felicidades, Héctor. Dice, mi admiración, también nos dice, mi admiración para María Alcalá. Su libro es muy ilustrativo sobre el proceso tan difícil que vivieron como familia. Y Mari, ¿qué fortaleza tuviste para ser la cuidadora personal de tu esposo y lo más importante, que buscaste apoyo emocional para estar presente de la mejor manera con tu esposo? Muchísimas gracias, Graciela. Ahora vamos a las preguntas, porque tenemos muchísimas de nuestras distintas plataformas que nos han hecho llegar. Deme un segundo. Tuvimos que separarlas porque son demasiadas las que nos están llegando. Hemos podido separar. Recuerden que pueden igual, cuando no estemos en vivo, hacernos llegar sus preguntas. Déjenos saber para quién es, para que le hagamos llegar y le pueda contestar en vivo. La primera pregunta, esto es mezclado en distintas plataformas, no voy a mencionar los nombres ni los nombres de los usuarios, porque nos demoramos más, pero son de X, o antes Twitter, también como en Facebook, también de Instagram, así que lo hemos combinado en una sola, porque hay muchísimas. La primera pregunta para señora Gema, nos dice, señora Gema, como escritor que está dando sus primeros pasos, ¿cuáles diría usted que son los errores más comunes que deberíamos evitar al presentar un manuscrito por primera vez a una editorial? Bueno, pues antes de enviarlo a una editorial, yo recomendaría siempre enviarlo a alguien que te lo corrija. También que te den puntos de vista, que te den otros puntos de vista, pero que sean puntos de vista fiables, porque claro, muchas veces la familia o los amigos más cercanos no van a ser objetivos y a lo mejor no tienen suficientes tampoco conocimientos o herramientas para poder evaluarlo, pero sí a una persona un poco más profesional se lo puedo enviar para que al menos le dé una lectura, una opinión y siempre una corrección, porque sin ella, por mucho que queramos, ya digo, si incluso nosotros los profesionales de la corrección lo hacemos con nuestros escritos, es necesario esa corrección, muy importante. Y luego pues hay veces que se envía sin mirar a qué editorial estás enviando. Tú no puedes enviar, yo qué sé, a un libro de autoayuda a una editorial que lo que publica es a ciencia ficción, ni ciencia ficción a uno que lo que publica son cosas espirituales. Tú tienes que mirar qué es lo que publica esa editorial. Yo creo que principalmente son esos los problemas. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para Héctor. Nos dicen, Historias de un dealer muestra una sociedad dura pero también solidaria. ¿Cómo lograste equilibrar estos dos pueblos tan distintos sin caer en estereotipos? Bien, porque es a través de la mirada de un repartidor. Es como cuando un peatón observa, ¿no? Observa el cambio que hace al recorrer las calles de la ciudad. Es la descripción es una fotografía prácticamente, ¿no?, que hace en diferentes puntos de la ciudad y se contrastan en la historia. Es eso, es la observación del personaje. Muchas gracias, Héctor. La siguiente pregunta es para Wendy. Nos dicen, ¿qué ha sido lo más desafiante y lo más enriquecedor de abrirte camino como cantante en una ciudad tan competitiva como New York? Nuevamente agradecemos a las preguntas que nos han hecho llegar a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital a través de las distintas plataformas de las redes sociales. Síganos en Facebook y en X, antes Twitter, como Luna 9 Radio, y en Instagram estamos como Luna 9-Radio. Recuerden que también tenemos nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y Facebook disponible para ustedes, para que primero se enteren de todo el programa que tenemos, por ejemplo, del Festival Internacional del Libro en su quinta edición, así como también la diversa programación que tenemos durante la semana. Recuerden que estamos en vivo en el Café de las Mañanas, de lunes a viernes, en distintos segmentos, listo para ustedes. Adelante, Wendy. ¿Me escuchan? Gracias, muy amables. Les decía que es una gran pregunta. En primer lugar, he aprendido a no ver la música como una competencia. Esa es la razón por la cual me ha ayudado mucho a poder estar y aprender cada día, porque siempre hay público para todas las voces. Yo siempre digo, si hay un público que no les agrada mi voz o lo que yo hago en el sentido de cantar, hay un grupo que sí le gusta. Entonces, he aprendido bastante esa situación, que para mí no veo competencia, porque todos somos únicos, todos tenemos algo que darle al mundo, todos tenemos algo que presentarle a cada público día con día. Sí ha sido difícil estar con personas porque tienes que encantarles, no solo es cantarles, sino que encantarles, y esa es la parte más difícil que me ha tocado, porque no todos te van a recibir como uno lo espera, pero les digo que he aprendido eso, que no hay competencia porque todos somos diferentes para cada público. Y es una experiencia muy bonita que he vivido y la he tomado como aprendizaje de todos los días, porque todos los días encuentro público nuevo, público diferente, de diferentes opiniones. Cuando uno aprende a respetar las decisiones y opiniones del ser humano, allí es cuando empezamos a vivir y a ser felices. Pero si yo no sano mi corazón, si yo no sano mi alma, todo lo veré mal, todo lo veré con envidia, todo me caerá mal, pero si sano por dentro y acepto que somos personas diferentes y tenemos gustos distintos, empezamos a vivir y sabemos y empezamos a encajar en el grupo de personas donde te van a aceptar. Muchísimas gracias, Wendy. Siguiente pregunta es para Gemma, nos dice... Ahora se movió, ahora sí. Muchos escritores no tienen acceso fácil a agentes literarios. ¿Qué tan indispensable es tener uno para entrar en el círculo editorial tradicional? No, un agente literario no creo que sea necesario como tal. Bueno, no creo, la verdad. Sí que hay gente que lo hace porque, bueno, te facilita un poco la labor esa de investigación que decía yo antes y mirar qué editoriales son las adecuadas y demás. En ese sentido te puede ayudar, pero no creo que sea indispensable ni mucho menos. Y bueno, importante, pues todas las herramientas son útiles, ¿no? Y si son a las que tienes acceso, pero en principio yo recomendaría que lo que cuidaran es la obra en sí, no tanto la representación, sino la obra en sí, que sea una obra cuidada y que esté trabajada y acabada cuando la envíen, más que el hecho de la gente, que no creo que sea fundamental. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta también es para usted. ¿Qué tan receptivas están actualmente las editoriales con las voces nuevas o con propuestas que salen un poco de lo convencional? Claro, en ese sentido, a voces nuevas sí que están abiertos en cuanto a que vende, ¿no? Al final lo importante es que tú te tienes que poner en la posición de la editorial, qué es lo que vende. Un autor nuevo que sea bueno, sí que como llama la atención, ¿no? Y muchas veces se provoca ahí un fenómeno importante de seguimiento que hace que la gente adquiera los libros, porque los autores de siempre muchas veces ya tienen los libros o ya no da mucho más en mercado. En cambio, sería abrir una beta de mercado nuevo el tener un escritor, pero claro, tiene que ser un escritor bueno, porque si no lo es. En cuanto a lo de ser novedoso, pues depende, eso depende mucho porque bueno, ya lo sabemos, a veces el público en sí no recibe bien ciertas novedades. Eso tiene que ser un poco, ahí entra un poco la suerte, para que si eres muy transgresor, digamos, con tu literatura, ahí depende un poco de la suerte, la verdad, porque no, la gente no está tan abierta a las novedades en ese sentido, ¿no? O sea, argumentales sí, en cuanto a argumento innovador, desde luego, pero si tu técnica es innovadora en cuanto a que a lo mejor pues haces algo raro, de que yo qué sé, que no se entienda bien o que sea algo demasiado transgresor, pues igual la gente no te lo acepta bien. Eso es un poco como, y ahí igual si necesitas un agente literario, porque eso es un poco como lo de las pinturas, ¿no? Una pintura demasiado abstracta, demasiado compleja para que llegue al público, pues no va a llegar fácilmente. Ahí sí que a lo mejor necesitas un agente. Muchísimas gracias. Próxima pregunta es para Wendy. Nos dicen: ¿sientes que tu música ha evolucionado desde que vives fuera de Guatemala y cómo ha influido la cultura neoyorquina en tu estilo y tus letras? La verdad, ha dado un giro de 180 grados. Muchísimo, ya que acá en este país pues logras encontrar público de todo el mundo. Y ahí es donde se empieza a abrir el campo, porque a veces en el país de uno pues no hay apoyo, pero en este país, bendito sea Dios, he encontrado el apoyo del mundo entero, latinos, no latinos, y sí he visto el resultado en el apoyo hacia mi música, hacia mi voz, hacia mi persona. Gracias a Dios sí he visto el resultado. No llevo prisa en lograrlo, ay, así sentirme que voy cansada y que por qué no lo logro, no sentirme frustrada. Voy poco a poco, voy trabajando el público, público face to face, porque es más fácil trabajar el público que te conozcan de frente que carne y hueso, porque así te conocen de verdad. Porque en las redes sociales sí les cuesta un poco, pero cuando empiezas a trabajar con el público directamente, allí es cuando te motivan, cuando sientes un abrazo de ellos, cuando sientes un aplauso. Y la verdad que sí he evolucionado bastante, y es gracias primeramente a Dios, yo soy muy creyente de Dios, y a la gente que se ha portado muy bonita conmigo, y las diferentes radios que han apoyado mi trayectoria. Estoy sumamente agradecida y espero seguir creciendo al paso, haciendo bien las cosas para hacer sentir orgullosa primeramente a mi persona, para poder sentir orgullosa también a todos mis seguidores y a las personas que están día con día ahí dándome un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Próxima pregunta es para Héctor. Nos dicen, ¿qué representa Vallejo para ti como escritor y por qué decidiste rendirle homenaje dentro de esta narrativa? No, Vallejo representa, para mí representa un genio de la manipulación de las palabras, ¿no? Porque le da, transforma la palabra en su poesía y la convierte en algo nuevo. Cada vez que lo lees se va transformando y puedes darle nuevos sentidos si quieres, ¿no? Y eso, y para su tiempo él se ha desfasado, ha salido, ¿no? Ha avanzado un poco más. Y bueno, acá es muy admirado en Trujillo, donde también ha estado, y en Santiago de Chuco, en su tierra donde salió. Es por eso que conmemoramos, siempre celebramos, se me va la voz, a Vallejo, ¿no? Como parte importante de nuestra cultura literaria. Muchísimas gracias, Héctor. Las demás preguntas les haremos llegar a vía texto para que nos pueda contestar, por favor, en nuestro grupo de WhatsApp. Agradecemos infinitamente ello. La siguiente pregunta es para Mari. Nos dicen, en tu título menciona una prueba de fe. ¿Podrías contarnos un poco sobre qué representa esa fe y cómo se pone a prueba a lo largo del libro? Gracias. Pues, mira, el libro se titula Él a una prueba de fe porque durante todo el proceso se sintió así. Antes de que mi esposo siquiera enfermara, yo tuve un sueño en donde la casa en donde vivíamos, que recién habíamos comprado, se inundaba hasta la segunda planta. Y venía una presencia hermosa, llena de luz, una sonrisa impresionante, un hombre un poco maduro, con una túnica blanca, y se podía sentir amor en toda la extensión de la palabra. Ese ser, en mi sueño, yo sabía que era lo que conocemos como Dios, y me volteaba a ver que yo estaba toda desesperada tratando de salvar lo poquito que se pudiera salvar de la casa. Y me decía sin palabras que lo dejara ahí, que me lo iba a dar todo nuevo, que lo único que tenía que hacer era mantener mi fe. Era lo único que yo iba a tener que hacer durante ese proceso de destrucción. Así que cuando llega la enfermedad, cuando nos llega este diagnóstico, Francisco, yo sabía que esa era esa prueba de fe que meses antes de siquiera tener indicios de que estaba la presencia de esta enfermedad, se trataba de eso, una prueba de fe, que mi trabajo era mantener mi fe y una vida nueva venía después de. Esa era la promesa de Dios que en ese sueño me hizo llegar. Y tocaba mantener la fe, fortalecer la fe, solamente tener fe, confiar plenamente. Y ese fue mi reto, Francisco, el nutrir mi fe para sostenerme de ella a través de este proceso que, por supuesto, que en muchos momentos sentía que la perdía, sentía que no podía sostenerme de esta fe. Sin embargo, aparecía alguien, un mensaje, diferentes situaciones que era como esa primera mira a retomar mi fe. Así es de que por eso el libro se llama Él a una prueba de fe, porque así lo viví. Aclaro que yo no sé si la vida nos presente pruebas, si dio pruebas de fe. Para mí eso significó esta experiencia y por eso lo titulé así, porque en todo momento sentí que estaba viviendo eso, una prueba de fe. Había que sostener la fe a pesar de que todo se venía abajo, de que nuestra vida como la conocíamos se destruía, porque lo perdimos absolutamente todo lo material, Francisco, y lo único que permaneció pues fue el amor que nos sostenía, Dios sosteniéndonos y en muchas personas que nos arroparon. Muchísimas gracias, Mari, por compartirlo. Próxima pregunta es para Wendy. Nos dicen, ¿en qué proyectos te encuentras trabajando y qué mensaje le enviarías a artistas migrantes que están empezando? Siempre estoy, creo que uno como artista, escritor, locutores, siempre estamos trabajando en proyectos nuevos porque hay que darle siempre algo nuevo a la gente, hay que darle siempre algo de qué hablar, en bien o para mal, pero siempre va a haber público para esto. Estoy ahorita en los proyectos que estoy, pues gracias a Dios que tengo eventos, entonces estoy organizándome para sacarlo lo mejor posible, para darle un buen show a las personas. ¿No? Y que pues primeramente si hay jóvenes migrantes con adultos o de cualquier edad, porque no hay edad para hacer lo que te gusta hacer, lo que amas hacer, hay que darlo con todo. No solo que sea una ilusión, sino que si tú te metes a una responsabilidad como ser artista, ser una persona pública, debes respetar ese puesto y tratarlo como tal, haciendo bien las cosas, no siendo un ratito nada más y después los dejo, porque sería una falta de respeto al arte. El arte se respeta, el arte se toma con mucha disciplina, se cuida y se cuida a las personas que están con uno apoyándolo, porque y también deben de aprender mucho a saber escuchar, a ser humildes, a estar bien consigo mismos, porque el ser una persona pública requiere tener una mente bastante madura para poder soportar todas las críticas, tanto positivas y negativas, que le llegan a uno día con día. Este camino no es nada fácil, pero por eso debemos de trabajar todos los días con uno mismo, porque este camino es muy difícil y solo el que mantiene la mente bien puesta en lo que desea y poniendo la fe en Dios, se va logrando poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, todos los días tiene bajos, todos los días tiene diferentes etapas, así que toda la gente que tiene una pasión, un sueño y una meta, a echarle ganas, porque no es fácil, pero tampoco es imposible cuando lo tenemos bien puesto en la mente. Muchas gracias, Wendy. Brevemente, tienes un evento, creo que ahora el 10 de mayo, ¿pudieses compartir con nuestra audiencia este evento? Sí, claro, con mucho gusto. Este 10 de mayo se va a estar celebrando en las aguas de Nueva York el Día de las Madres, ya que acá en Estados Unidos se celebra el día 11. Pero este crucero será el día sábado, 10 de mayo, que comienza a las 7 de la noche y culmina a las 10 de la noche de ese mismo día. La apertura será en la 1500 de Harbor Boulevard, Weehawken. Ahí será la subida para el barco. En este momento las entradas ya están en su precio normal, que son $180, que les incluye el buffet y la barra libre, todo. El paseo en el crucero. Ustedes saben que un crucero vale entre $40 y $50 una bebida, un trago. Entonces, ahorita con este, con esta promoción que se está para el Día de la Madre, 180, buffet incluido y barra libre. Música, ahí voy a estar yo deleitando a las madres con unos temas para ellas. Discúlpenme si me veo un poco sofocada, pero estoy un poco agripada y tuve muchos eventos esta semana y estoy un poco enferma de la garganta. Pero ya les hago la invitación. Todavía hay unas entradas, pueden reservar. No sé si puedo dar el número de teléfono ahí, Francisco. Sí, por favor, adelante. Uh-huh. Al 201-640-4972. Ahí se pueden comunicar con Jorge Díaz, que él es el encargado de recibir las reservaciones de este crucero, que va a estar súper bonito, va a estar muy alegre. Es una oportunidad que no se pueden dejar pasar. Son oportunidades de disfrutar con mamá, con las hermanas, con las amigas, con cualquier persona. Esto está abierto para cualquier persona. Si quieren darse un lujo ahí sobre las aguas de Nueva York, pues ya saben, este 10 de mayo está el crucero. Muchas gracias, Wendy. La última pregunta que nos llega para Gema es, ¿cuáles son tres consejos claves que nos darías a quienes estamos por enviar nuestro primer manuscrito? Tres consejos. Lo difícil va a ser no repetirme, porque como he dicho, el primer consejo clave es que la obra esté realmente acabada cuando la envíes, para que sea realmente atractiva. Entonces, para que esté realmente acabada, tiene que estar muy trabajada, tiene que haberse corregido, no ir con faltas ortográficas ni de coma siquiera, para que sea más fluido de leer. Otro consejo, ya lo mencioné, del que el primer contacto no sea el enviar la obra en sí, sino sea un poco hablar de quién eres, de lo que puede aportar tu obra para ver si les puede interesar. Y seleccionar la editorial a la que se lo vas a enviar, a estar seguro de que es una editorial adecuada para tu obra o tu obra adecuada para la editorial, según lo mires. Pero vamos, son esos dos consejos fundamentales. Y luego ya pues es paciencia también, saber que el factor suerte está ahí, mirar otras opciones también, a lo mejor pues te conviene más y así hay muchísimas hacer, pues, publicaciones y demás. Muchísimas gracias, y así hay muchísimas más, así que por favor, después vamos a pedirle que nos enumere un poco más para compartir en nuestras plataformas para el beneficio de nuestros escritores. La próxima pregunta es para Mari. Nos dice, ¿qué esperas que se lleven los lectores después de terminar de leer tu novela? Bueno, esta es una interesante pregunta. ¿Qué espero que se lleven? Como dije, es un libro escrito pensado en los cuidadores, Francisco, y me encantaría que pudieran encontrar herramientas que les van a ser muy útiles para el cuidado del día a día de sus seres queridos. Para quienes no estén, pues les me gustaría que se llevaran un mensaje de esperanza, de encontrarle este sentido a la vida, y no esperar a que nos pasen situaciones difíciles para poder vivir nuestra vida a plenitud. Francisco, eso me gustaría que se llevaran. Muchísimas gracias. Y la última pregunta para Mari. Nos dicen, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto literario? ¿Vamos a ver más acerca de ella o de otro género? Bueno, sí, inicié un segundo libro Me interesa hablar del duelo y el acompañamiento en procesos de duelo, Francisco, porque como tanatóloga sé que nos falta mucha cultura de duelo. En México, que es el país donde yo radico, y celebramos a la muerte con una festividad. Sin embargo, la realidad es que como cultura nos hace falta mucho conocimiento acerca de cómo acompañar a personas que están viviendo procesos de duelo y cómo vivirlos nosotros mismos cuando se nos presentan. Entonces, el próximo libro que ya inicié, pero que está un poquito lento por cuestión de tiempos, no me he podido organizar de la manera más óptima, es sobre el duelo, precisamente para crear esta cultura que a mí me interesa muchísimo, porque cuando nos encontramos con estos procesos, podemos y muchas de las veces cometemos errores que se pueden evitar si tuviésemos esta cultura de duelo. Muchísimas gracias. También comparto saludos para finalizar de Silvia Alicia Noceda Rodríguez desde San Miguel en Lima, Perú, y también para Sisi Torres. Muchísimas gracias en Instagram por la interacción. Bueno, con lleno de letras y emociones, nos despedimos de esta primera jornada. Agradecemos profundamente a Héctor Vilches, Mario Luis Alcalá, Gemma Alonso López y Wendy DJI por su generoso compartir el día de hoy. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañarnos. Este festival es posible gracias a su preferencia y a su escucha atenta. Les invitamos a acompañarnos en cada emisión del Festival Internacional del Libro 2025. Los chats permanecerán abiertos. Sigan enviándonos sus mensajes, preguntas y saludos, porque su voz es importante para nosotros. Muchísimas gracias y regresamos en vivo hoy a las 5 en punto, hora de New York, New Jersey 4, hora de Perú, de Colombia 3, hora de México, con más entrevistas, actividades y sorpresas. Y mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de Nueva York, con el FIDOL 2025, porque recuerden, el FIDOL 2025 apenas comienza. A partir de este momento, iniciará la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Disfruten de la música. Tengan todos un bendecido inicio de semana. Gracias. Feliz día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Solamente me enseñaste cómo amarte. Dime cómo calmo esas ganas de abrazarte, esas ganas que me matan por besarte. ¿Cómo le hago bueno por acariciarte? ¿Para qué me dejaste que me metiera en tu vida? Ahora, ¿cómo le hago? Ya no encuentro la salida. Que ibas a jugar conmigo, no hubiera dejado que pasáramos de amigos, hubiera evitado de ti enamorarme. Pero ya jugaste con mis sentimientos demasiado tarde. Lo que tú me dices no se vale. dejaste que me metiera en tu vida. Pero cómo le hago, tan encuentro la salida. No puedo olvidarte. ¿Por qué me dejaste? Si hubiera sabido que ibas a jugar conmigo, me hubiera dejado que pasara más amigos. Me hubiera evitado de ti enamorarme. Escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.